Tu mejor despertar con Raúl Gutiérrez. Tu mejor despertar. Grandes clásicos de la música que protagonizan en estos minutos, bueno, pues en momentos entrañables, ¿eh? Seguramente te habrá traído muchísimos recuerdos ese gran número uno. Nos hace viajar al presente para centrarnos y marcharnos hasta Lario. Se convierte en referente para el montañismo entre las personas ciegas. Sí, sí. Hablamos del club Pan de Trave. Es el único en el noroeste de España en deporte de integración. Organizó las primeras jornadas de montañismo y discapacidad visual el pasado 29 y 30 de mayo. Para hablar de esta iniciativa tenemos al otro lado del teléfono a Marcelino Fernández. Él es vocal de actividades del club Pan de Trave. Le damos ya la bienvenida. Buenos días, Marcelino. Sí, hola, buenos días. Primeramente, háblanos un poquito de la Asociación Deportiva Pan de Trave. Bien, pues si queréis os puedo empezar contando que como referente histórico, la Asociación Pan de Trave no lleva mucho tiempo funcionando. Llevamos poco más de un año, uh-huh. En el cual pues gente con problemas de discapacidad visual pues interaccionaron con montañeros que procedíamos de otros clubes de montaña y decidimos formar un club aparte, independiente, en el cual tuviéramos cabida a todos y todos proyectáramos unos mismos objetivos y podemos realizar nuestras actividades juntos, ¿no? ¿De dónde viene el nombre Pan de Trave? Bueno, Pan de Trave, para los que somos de la zona norte de España, de León, de Asturias, pues es un puerto que está en la zona norte de la provincia de León, muy cerquita del Collao Hermoso, muy cerquita del frío, de unos referentes de montañas muy famosos de aquí, de Picos Europa. En cuanto a las jornadas, Marcelino, ¿qué objetivo tenían? Bueno, las jornadas nacen en el principio que se creó la Asociación Pan de Trave, nos planteamos realizar jornadas divulgativas con carácter bianual, ¿no? Uh-huh. Era muy importante para nosotros divulgar el montañismo propio de personas ciegas y con discapacidad visual a la hora de que otros montañeros, cuando comenzaban a vernos funcionar con barras direccionales, pues se quedaban muy sorprendidos, no sabían lo que pasaba. Cuando se entraban, que iba en medio de la barra, era una persona ciega, pues se sorprendía muchísimo, ¿no? Uh-huh. Y dijimos, pues eso de alguna manera tenemos que divulgarlo entre otros colectivos de montañeros. Uh-huh. Y fue como comenzamos diciendo, pues tenemos que hacer unas jornadas, pues en un principio divulgativas. Pero por otra parte, también queríamos ir un poquito más allá y decimos que también a la par de divulgativas, pues fueran formativas. Uh-huh. Con lo cual lo enfocamos todo a dar a conocer el montañismo para personas ciegas y con deficiencia visual, pero que también la gente conociera pues el funcionamiento de la barra direccional, las peculiaridades técnicas que hacen falta para que todos podamos salir juntos a realizar actividades de montaña, y fue como decidimos hacer las jornadas. ¿Cómo se desarrollaron estas jornadas? Porque parece ser que en primer lugar tuvieron unas sesiones formativas, como bien has dicho, ¿no fue así? Efectivamente. Bueno, el formativo fue todo el fin de semana. Si bien el sábado pues nos ceñíamos todo lo que eran ponencias, ¿no? Por parte de gente pues que creo que trajimos para hablarnos sobre la materia, muy distinguida y muy importante a nivel nacional. Las jornadas pues transcurrieron, pues nos veíamos un poco desbordados también. Muchísima gente, vimos que tenía mucho más interés del que nosotros pensábamos. Y luego el segundo día era una fase eminentemente práctica. Ahí aprendimos el funcionamiento de la barra direccional y realizamos con ella pues un circuito por el Parque Regional de Picos de Europa, muy cerquita del centro de interpretación de la Casa del Parque de Valdeburón, donde la realizábamos, en el cual pues intercambiamos todos unas gafas que simulan una disfunción visual y un antifaz que simula la carencia total de visión, ¿no? Entonces cada uno ocupamos en la barra direccional la posición que ocuparía la persona ciega o la persona con discapacidad visual y la persona de guía. Todos se hicieron de guías, todos se hicieron de ciegos, todos se hicieron personas con discapacidad. Y bueno, y es la mejor manera de aprender a manejar el método de la barra direccional, ¿no? Aparte de las cuestiones técnicas. Yo creo que fue muy divertido, toda la gente quedó muy contenta y con muchas ganas de repetir experiencia. Ahora vamos a hablar de esa barra, te vamos a pedir que nos cuentes en qué consiste, pero el club Pan de Trave lleva una docena de salidas a la montaña leonesa en apenas un año. Sí, creo que vamos un poco deprisa, ¿sí? Pero es que nos planteamos objetivos muy ambiciosos y además hemos encontrado un equipo de gente con ganas de llevar cualquier objetivo, por difícil que sea, adelante, ¿no? Entonces, hasta tal punto te puedo decir de que gente que no había realizado nunca deportes de montaña, pues se está preparando y está consiguiendo dar unos logros deportivos increíbles, ¿no? Hasta tal punto que se han preparado deportivamente, se han puesto a andar. Bueno, creo que ha sido muy bonito en este sentido, porque hemos dado como una opción deportiva más a estas personas con discapacidad, a estas personas ciegas, el montañismo, ¿no? Que no es una cosa que se plantea así como así. Pero es que es algo paradójico, por otra parte, porque en la zona norte de León, pues es que tenemos de nuestro punto de donde tenemos la sede del club a las montañas, pues tenemos apenas media hora. Uh-huh. Entonces tenemos la materia prima necesaria para realizar ese deporte. Claro. Aparte, pues todas las satisfacciones del trabajo en equipo, es un deporte que estamos en pleno contacto con la naturaleza, y en realidad pues lo que pretendemos es favorecer pues la integración de todos nosotros, ¿no? La cooperación. Y en este, precisamente hablando de cooperar, en este sentido, ¿el voluntariado qué papel juega? El voluntariado es importante, ¿no? Bueno, tenemos dos tipos de voluntariado. Nosotros tenemos un voluntariado muy especializado, que son los guías propios de montaña para este tipo de personas, que son los que figuran como guías en las barras. Este tipo de personas, pues que usted tiene un voluntariado, ya te digo, un poco más especializado, porque necesitan una preparación física, una preparación técnica, conocimientos de montaña, porque son sus ojos y es su experiencia por donde va a decidir pasar o no pasar, ¿no? Claro. Entonces, claro, necesitamos que sea gente con bastante experiencia y trayectoria en este tipo de deportes. Pero por otra parte tenemos un voluntariado de cooperación, que son un montón de personas que también hacen las rutas con nosotros, pero que no tienen tanta experiencia en montaña, como en cualquier otro club de montaña, ¿no? Hay gente que se apunta para ver cómo es el deporte, a ver, para estar en contacto con la naturaleza, para dar un paseo, pero sin plantearse igual el objetivo total de la excursión, ¿no? Sí. Si una excursión es compleja, pues siempre tratamos, pues como en cualquier otro club de montaña, de tener dos puntos concretos, ¿no? Es un punto más o menos fácil hasta el cual llegaría todo el mundo, y un punto un poco más complejo, que sería igual abordar una cumbre, abordar una cima, y luego ya una vez conseguido ese objetivo por otro grupo más pequeño de personas, pues volveríamos todos juntos de nuevo al autobús donde nos haya dejado, ¿no? El punto de partida. ¿Participaron muchas personas en estas jornadas? Bueno, teníamos una capacidad máxima, un aforo para el curso de 45 personas. Uh-huh. Lo que pasa que hemos conseguido que vinieran bastantes más, porque era un tema que interesaba bastante, y hasta tal punto te puedo decir que el salón de actos por la parte de afuera había gente de pie escuchándolo con muchísima atención, y todos los ponentes se quedaron a estar en la totalidad del curso. O sea que yo creo que fue algo increíble, fue algo que despertó muchísimo interés, y todo el mundo estaba como un poco asombrado diciendo, pues hombre, esto es posible, y yo no lo sabía, ¿no? Pues para nosotros, pues para eso ha sido lo máximo, porque era nuestra máxima aspiración, ¿no? Ya te digo, ese carácter divulgativo. Uh-huh. ¿Y el resultado por parte de los participantes y por parte de la organización, qué tal? Sí, bueno, pues por parte de los participantes, por parte de los ponentes, pues ha resultado muy muy favorable, muy positivo. Hemos hecho muchos amigos, hemos tenido a las máximas autoridades en la materia, te puedo decir de todo, desde el punto de vista pues de fauna, de interpretación de fauna, de manejo de barra direccional. Bueno, ya me podría extender en ese sentido mucho más. Y por parte de la gente, pues también ha sido tremendo. Ha sido tremendo cómo se han apoyado, cómo nos han valorado de bien, porque todavía estamos ahora leyendo las encuestas de satisfacción, pero yo creo que no hemos sacado ni un notable, ¿eh? Todos son sobresalientes. Uh-huh. O sea, que quiere decir que había muchos amigos entre el público. Fabuloso. Oye, ahora sí, háblanos de Juan Antonio Carrascosa. Bien, pues Juan Antonio Carrascosa es el máximo referente en la materia de la barra direccional, partiendo de la base de que fue el creador de la barra direccional, ¿no? Uh-huh. Es el presidente de la de FEMED, que es una asociación, una fundación en la cual se realizan proyectos a nivel de expedición, ¿no? Siempre estamos acostumbrados a verlos en documentales de la 2, fue muy famoso la ascensión a Kilimanjaro, que la han repetido varias veces en la 2, son muy conocidos los reportajes de divulgación a nivel de montañismo, han realizado cumbres por todos los continentes, y siempre han participado en ello pues personas con una discapacidad sensorial, tanto ciegos como personas con deficiencia visual, sordos. Teníamos también una persona que le faltaban las piernas y tenía unas prótesis con las cuales se movía, o sea que hasta ese punto ha llegado a formar a la gente, ha llegado a formar expediciones y vamos, sin desmerecer para nada los objetivos que podríamos realizar cualquiera, ¿no? Con los sentidos totalmente formados. Marcelino, yo sé que en radio es difícil, pero explícanos cómo es esa barra, en qué consiste. A ver. No es nada difícil, yo creo que nos podemos hacer una idea perfectamente. Uh-huh. Y así la próxima vez que todos la veamos por la montaña la vamos a reconocer. Uh-huh. Bueno, pues se trata de una barra como un listón de unos 3 metros de longitud, entre 2.5 y 3, la cual es sujetada por 3 personas, ¿no? En la cabeza de la barra se situaría pues el guía, uh-huh, vidente, en el medio de la barra se situaría la persona ciega, y en la parte de atrás podría bien oír otra persona vidente o oír una persona con un resto visual. Uh-huh. Entonces, esa barra es rígida, totalmente, ligera, porque en realidad no sirve tampoco como punto de apoyo, sino como un punto de referencia para saber si subimos, si bajamos, claro, y mantiene una distancia de manera que uno al otro pues no se llegue nunca a pisar, ¿no? Que principio pues el método era una cuerda que se destensaba, que suponía una serie de problemas. Entonces, para todas las marchas de aproximación, salvo que haya que utilizar las manos y los pies para progresar, pues este es el método que nos permite realizar unas marchas con montaña pues prácticamente al paso de cualquier otra persona. Perfecto. Bueno, en definitiva, cuando hablamos de Pandetrave, hablamos de un club abierto a cualquier persona que tenga afición por la montaña y ganas de colaborar en un proyecto de integración social, ¿verdad? Sí, exactamente. Es que al ser un proyecto de integración, aquí no podemos excluir absolutamente a nadie. Aquí puede venir cualquier tipo de persona que desee practicar deportes de montaña, siempre y cuando conozca las peculiaridades del club y esté dispuesto a pasarlo bien y a echar una mano al resto de los componentes. No se exige ninguna otra cuestión. Bueno, pues para todas las personas que estén interesadas en ponerse en contacto con vosotros, ¿a dónde se pueden dirigir? Bueno, pues no tenemos tampoco ahora mismo un número de teléfono funcionando al 100%, con lo cual siempre estamos facilitando la dirección de correo electrónico del club. Muy bien. Que si quieres la participo. Sí. Es pandetrave con v arroba gmail.com. Y también tenemos un pequeño blog que es www.pandetrave.blogspot.com. Y ahí pues pueden conocer las actividades que está desarrollando el grupo. Si hay alguna que esté anunciada y les apetece participar por conocernos, se pueden apuntar. Y vamos, si hay cualquier tipo de consulta sobre los temas que manejamos, pues estamos siempre a disposición de cualquier persona que tenga la más mínima duda o el más mínimo interés de participación. Seguramente que tenéis otro proyecto u otras iniciativas entre manos a corto plazo. Las próximas jornadas, como te decía, en principio las vamos a realizar con carácter bianual. Nosotros, en cambio, el siguiente proyecto que tenemos formativo, pues se trata de, vamos a realizar un curso de escalada deportiva para personas ciegas o con deficiencia visual, que celebraremos en octubre, y es con lo que estamos funcionando. Bueno, Ajá. Eso independientemente pues de las excursiones que estamos realizando al mes a la montaña, y que no te comenté, pero una excursión, por ejemplo, que nosotros realizamos requiere una preparación previa, ¿no? El equipo de guías va, la reconoce, la hace previamente, se graba en un GPS por si viene la niebla. O sea, nos requiere una serie de pasos para garantizar un poquito la seguridad, aunque ya sabemos que en montaña, pues lo bonito es que no tengamos la seguridad nunca garantizada un 100%, ¿no? Pero bueno, nos requiere, o sea, que hagamos una salida al mes, igual nos requiere otras dos salidas, ¿no? A la montaña para dejarla perfectamente elaborada. Y sobre eso estamos, la realización de cada actividad. Y luego, aparte, que no te comenté, este mes, todos los años vamos a hacer una inmersión en un deporte de aventura y de que tenga que ver con la naturaleza, aunque eso no sea específicamente de montañismo, que es el que realizamos con más asiduidad, ¿no? Y nos vamos el día 12 a descender el río Sella en Piragua. Nos vamos ahí todo el grupo y espero que nos lo pasemos bien y que pillemos un buen día. Bueno, pues estaremos también pendientes de esa iniciativa. Marcelino Fernández, vocal de actividades del club Pandetrave. Gracias por guiarnos durante estos minutos y así poder conocer un poco mejor la práctica del montañismo para personas con discapacidad. Lo hemos hecho a través de OID Radio. Muy amable. Pues muchas gracias a vosotros y estamos a vuestra disposición para lo que queráis. Gracias, buenos días. Buenos días. Conéctate a www.oidradio.com.